Esperas, esperas, esperas en el mismo sitio de ayer, muy puntual al mismo tren. Das vueltas y vueltas y vueltas, esperando reconocer el rostro que fuiste a ver. Ya tienes 3 horas sentada, te duele un poco la espalda y otra vez estás plantada. Ves gente que sube y que baja, muchos colores, muchas razas, pero no a quien esperas. Él se marchó con otra al remitió, cuando su pobre corazón está ahí. Cuando alguien te falla, Dios está ahí. Cuando ya no hay palabras y cuando crees que tu historia se terminó, Dios te dice no, no tengo la parte. Watch this.